ranking, las que bajan y todas las novedades del séptimo arte en el Café Mañanero. Estamos listos para dar una vuelta al box office de las películas más importantes de la taquilla norteamericana. Y arrancamos este listado con la película The Invitation, distribuida por Sony Pictures, dirigida por Jessica Thompson, con John Denver Butler, esta película de suspenso que en su segundo fin de semana, después del estreno, que este fin de semana de Labor Day, recaudó $6,037,000 y sumando la recaudación total a $15,045,000. Puesto número 4 para DC League of Super Pets, que recauda $6,364,942 el fin de semana, para un total de $81,721,000. Top número 3 para Spider-Man No Way Home, que recaudó este fin de semana $6,550,000 en su primer fin de semana de relanzamiento. El segundo lugar es para Bullet Train, película de Sony Pictures, que recaudó $7,335,442 para un total de $87,868,000. Y la película más vista de este fin de semana en los Estados Unidos es Top Gun Maverick, película que recaudó $7,900,256 para un total de $701,230,000. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! No creía. Hombre, un poco de ritmo para esta mañana con Los Titanes. Bastó una mirada, otra de las agrupaciones salseras de la ciudad de Medellín. Medellín tiene de todo. Y al momento, no solamente de música urbana, trova. Allí usted encuentra de todo, definitivamente. Bastó una mirada. La ciudad de las flores y la eterna primavera. Un fuerte abrazo para la colonia antioqueña o paisa, como se le conoce a la gente de Medellín. Gente que sigue también el Café Mañanero. Pero vamos ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Solo bastó una mirada. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con el calendario. Atención, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Mundial de las Aves Playeras, al igual que recordamos que cada 6 de septiembre se reconoce el Día Internacional del Circo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las efemérides del día, recordamos, se están cumpliendo 50 años del nacimiento del reconocido actor Idris Elba, al igual que es el día de hoy el aniversario número 24 del fallecimiento del reconocido director de cine japonés Akira Kurosawa, quien otorgó clásicos del cine como Rashomon y la reconocida Los Siete Samurái. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Bueno, mirando entonces, está de cumpleaños el actor Idris Elba. Es el actor moreno, ¿no? Sí, efectivamente. Que está de moda, está triunfando. Una de las caras más reconocibles de Hollywood en la actualidad, diría yo. ¿Sería, tú crees que podemos hablar de el sustituto, por hablar de figura, nadie reemplaza a nadie, dicen por ahí, ¿no? De Denzel Washington. De Denzel Washington. Podría ser, ¿no? Mantiene ese perfil de los papeles que le hubieran dado a Denzel Washington en este momento, teniendo la edad que tiene Idris Elba. Yo creo que él cumple mucho con el perfil. Ese tipo es una personalidad fuerte en las películas y también siempre cumple como con un rol de protector, de padre. También es una actitud muy... No es del tipo malo, pero sí es el tipo serio en las películas. Yo no sé si será porque a veces uno se queda con la imagen de la película que le sirve al actor para salir del anonimato, tengo entendido. Es muy probable. Que él salió una película francesa que recuerdo perfectamente, que era quien ayudaba a una persona que estaba en una silla de ruedas. ¿Cómo se llama esa película? Bueno, ya no recuerdo el título de esa película. Esa película francesa. Esa película se llama Untouchables, Los Intocables, ese es un actor francés. Muy reconocido. Lo estoy confundiendo porque es británico, ¿no? Exactamente, con Omar Sy. Omar Sy es el protagonista de la nueva serie de Netflix, la de Lupin. Ah, que Se parecen entonces. Se parecen muy mucho, pero no. Idris Elba, que recientemente ha formado parte de una pequeña polémica comentada en Hollywood debido a la nueva cinta que tiene en los cines en este momento, titulada La Bestia. Ajá. Ya que se dio a conocer que su propia hija había audicionado para formar parte de la cinta interpretando el papel de su hija en la cinta. Sí. Y no la contrataron debido a que había falta de química en pantalla. Química entre papá, padre e hija, interpretando a un padre y a una hija. Entonces son de esas cosas que te pueden otorgar la industria. Cosas. Ya que estamos hablando de cine, una mirada, por favor, Carlos, a lo que está pasando en el Festival de Venecia. El Festival de Venecia ha tomado muchos momentos memorables durante la última semana. El día de ayer se estrenó la nueva cinta de Olivia Wilde, Don't Worry Darling, al igual que la nueva cinta de Darren Aronofsky, The Whale, junto con Brendan Fraser, es parte de lo más comentado y lo más alabado. Pero vamos a hablar un poco acerca del papel que están jugando los latinos este año en la edición número 79 de la Mostra de Venecia, Festival de Venecia. Tenemos a Alejandro González Iñárritu, el ganador del Oscar por cintas como Birdman y The Revenant, El Renacido con Leonardo DiCaprio, presentó su nueva película titulada El Bardo, una falsa crónica de unas cuantas verdades. Es una comedia nostálgica que fue rodada para Netflix y supone su vuelta, la vuelta de Alejandro González Iñárritu a México desde su primera película Amores Perros. A propósito, ya acabas de mencionar la lista de películas con las cuales Iñárritu ha ganado el premio Oscar. ¿También no lo ganó con Gravity? No, Gravity es de otro mexicano, Alfonso Cuarón. Acuérdate, justo en la última década vivimos unos años en la que lo que ellos se denominan como los tres amigos: Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Son el trienio de directores mexicanos que se conocen desde muy jóvenes, estudiaron juntos en la Universidad de Cine de México y cada uno de los tres pudo ganar el Oscar a Mejor Dirección, Cuarón por Gravedad, Alejandro González en dos ocasiones por Birdman y El Renacido, y Guillermo del Toro fue el más reciente con La Forma del Agua. Entre otro de los papeles de los latinos en el Festival de Venecia tenemos el papel de Mitre, quien compite, el director argentino compite con 1985, una nueva cinta protagonizada por Ricardo Darín que fue parte de lo más reconocido el día de ayer, que llegará y va a ser distribuida nada más y nada menos que por la plataforma de Amazon Prime, mientras que entre otros de los nombres más importantes está por supuesto Ana de Armas, la reconocida actriz de origen cubano y español, es la nueva protagonista de Blonde, la nueva cinta biográfica de Marilyn Monroe que se estrenará a finales de este año en Netflix a su vez, y por supuesto un papel reconocido es en el documental. Latinoamérica también siempre se ha caracterizado por tener muy buen cine documental, y este año quien ha dado de conocer se trata de un colombiano, Teo Montoya, está compitiendo en la Semana Internacional de la Crítica con Anel 69, un documental punk rock sobre la joven escena queer de Medellín en la década de los 70. Bueno, muchos éxitos para la representación hispanoamericana en el Festival de Venecia. Escuchen a esta hora el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, Patacón Tostado. Y bueno, es el momento también de dar paso a Nicky Cuervo. Y en breve estaremos con la abogada Diana Piedraíta. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo del espectáculo, lo que está pasando en estos momentos. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Rosalía lo ha vuelto a hacer. Tiene a todas las redes sociales con los ojos puestos en ella y en lo que está a punto de lanzar. Motomami Deluxe, que saldrá el próximo 9 de septiembre con todas aquellas canciones que solo hemos disfrutado en directo a lo largo de su gira. En este nuevo disco encontraremos 4 canciones inéditas, aunque hay fans que apuestan a que saldrán más. Si nos dejamos guiar por el anuncio que dio la barcelonesa en República Dominicana, el próximo viernes tendremos los 4 temas que ha interpretado en su gira: Despecha, Aislamiento, Dinero y Libertad y Lax. Sin embargo, internet ha hecho su magia y ha abierto un nuevo debate en cuanto al número de canciones que formarán parte del álbum. Y en el Café Mañanero recordaremos la música de Rosalía. Esta canción se encuentra ubicada en el top número 13 del top 20 tropical latino. Escuchemos a Rosalía con Despecha. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que ya estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis chales. Y ando de este ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que te monto mami, ya no toca a ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que te monto mami, ya no de este chamba. Tenemos, sí, efectivamente, a una de las nuevas figuras de la música internacional. Que bien está yendo a esta gran artista, sí, y en Rosalía pegando fuertemente. Y aprovechamos para recordarle que también estamos en nombre de restaurante y panadería Don Arequipo, que por estos días se está disfrutando de unas vacaciones de entre el 5 y el 15 estará de vacaciones, y a partir de entonces sí que volverán con todo el sabor que les caracteriza. Don Arepos. Sí, Don Arepo. Muy bien, vamos, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Lo más comentado por los usuarios en redes, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes y el nombre de Rafa Nadal. Rafa Nadal cayó en los octavos de final del US Open y Alcaraz se convierte en la esperanza ibérica, ya que muy próximamente podría competir en su primera semifinal de un Grand Slam. Entre otro de las tendencias, Chanel en El Hormiguero empezó la temporada número 17 del popular programa español El Hormiguero y lo hizo con quien fuese la artista más comentada de principios del verano, la reconocida campeona de España de Eurovisión, Chanel, quien ha presentado nueva música que llegará a finales de este mismo año, mientras que entre otro de lo más comentado, Florence Pugh está siendo más comentada en las tendencias debido a su llegada al Festival de Cine de Venecia, cuando el día de ayer se estrenó la nueva cinta Don't Worry Darling, dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Pugh junto a Harry Styles, mientras que entre otros los nombres más importantes en política, por supuesto que es Liz Truss, la nueva primera ministra del Reino Unido, la tercera mujer en ocupar el cargo luego de Theresa May y por supuesto la inolvidable Margaret Thatcher, ya que Liz Truss se califica a sí misma como una dama de hierro 2.0, pues se considera una neoconservadora y es la elegida para ser la sucesora de Boris Johnson. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Ya estamos en el segmento de extranjería o asesoría jurídica en el Café Mañanero. Estamos arrancando nueva temporada y nos place saludar a la abogada Diana Piedraíta. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Se trata del arraigo para la formación, una de las novedades en que trae el reglamento de la ley de extranjería. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos nuestros oyentes. De nuevo, muchísimas gracias. Y empezando nueva temporada. Y así es, Jorge, vamos a hablar del arraigo para la formación que es una gran figura, muy comentada, muy anhelada por unos, y es importante abordar este tema para que quede claro en este día de hoy. Como ya lo anotábamos, se trata de una de las novedades que tenemos en el ámbito de la ley de extranjería, que recientemente fue reformada con propósitos laborales. Y hablemos entonces por primera vez de esta formación. ¿Abogada? Vale, este tipo de recién. Arraigo para la formación es el tema, sí. Exactamente. Este tipo de residencia está pensado para aquellas personas que llevan 2 años en España, que lo tenemos que demostrar, carecen de antecedentes penales y además se comprometen y van a realizar una serie de estudios. Es una formación que tiene que ser reglada para el empleo o bien un certificado de profesionalidad o una formación conducente a la obtención de un título para aptitud técnica o habilidad profesional. En este rollo que he dicho, ¿qué significa esto? Estamos hablando, en pocas palabras, de un certificado de profesionalidad, un grado medio o un grado superior. Y también nos van a permitir cursos universitarios, pero no cualquier curso, un curso propio que imparta las universidades y que lo que pretende es ampliar o reforzar los conocimientos ya adquiridos para aquellos que ya tengan un título universitario. Por tanto, aquí lo importante es: me comprometo a estudiar y voy a estudiar esta serie de títulos que establece la ley. No es estudiar cualquier título, por ejemplo, un cursito de inglés. No, esto no es para esto. Esto es para cursos porque, al fin y al cabo, este tipo de tarjeta lo que está pensado es para posteriormente hacer una tarjeta por arraigo, pero una tarjeta por trabajo. Entonces, yo primero estudio y cuando termine estos estudios, puede hacer un cambio de tarjeta teniendo un contrato de trabajo. Abogada Diana, como quiera que este es un tema novedoso, lo matizamos porque vale la pena. Cuando hablamos de formación, hablamos de un campo muy extenso. Exacto. Y por lo que le estoy escuchando, solamente valen títulos oficiales, ¿no? Exactamente, títulos oficiales en el caso de que sean grados medios, grado superior, que son formaciones técnicas de 1 o 2 años, o certificado de profesionalidad. Esos certificados de profesionalidad encontramos unos listados y los imparte la Oficina Estatal de Empleo. La gente tiene que apuntarse a estos cursos, en función de los méritos van a ser aceptados. Pero también valen cursos propios de las universidades. Aquí están pensando en aquellos extranjeros que ya tienen de sus países de origen una titulación, pero que aquí van a actualizar conocimientos, como un curso de reciclaje. Pues estos cursos propios de las universidades también van a ser válidos para hacer este arraigo para la formación. ¿Este tipo de formación se puede gestionar o se tiene que gestionar desde el país de origen, abogada? No, aquí estamos hablando que se tiene que gestionar desde España. ¿Por qué? Porque es para aquellos extranjeros que ya viven en España hace 2 años de manera irregular y lo que quieren es regularizarlos mediante la vía de estudios. No podemos confundir este tipo de arraigo con la tarjeta de estancia por estudios, que es un visado de estudios totalmente distinto a esta modalidad. Esto es para las personas que ya llevan 2 años en España, empadronadas y que tenemos que demostrar con varios medios de prueba de que de verdad llevamos 2 años en España. No. Importante es la precisión. Gente que quiera venir de España, exactamente. Si quieren venir de España con estudios, es un visado de estudiante. Es totalmente diferente. Este reglamento de la ley de extranjería y concretamente este arraigo para la formación, entonces, no vale para quienes se encuentran fuera del país o pretendan venir a España con intenciones laborales. No, aquí ya si quiere, por ejemplo, intenciones de estudio o intenciones laborales, tenemos la estancia por estudios, que cumpliendo unos requisitos me van a dar aquí una estancia por 1 año, luego prorrogable en función del estudio, o por razones laborales, ya estamos hablando de otro tipo de tarjeta que en otro programa lo podemos abordar, que es para una tarjeta por de cuenta ajena para aquellas personas que desde el país de origen los contratan y ya vienen con un contrato de trabajo, que la ley de extranjería lo ha venido también a matizar, pero es totalmente distinto a este arraigo para la formación. Entonces, puntualizando ya y a manera de matización, observaciones, destacar que es para las personas que llevan 2 años en este país de forma irregular. Es la manera de iniciar el proceso de regularización mediante la formación, pero mucho ojo, porque hay muchos cursos de formación en este país, pero no todos tienen un aval oficial. Sería importante, abogada, que nos ayude en este caso a identificar un título oficial. ¿Cómo podemos saber si un título es oficial o no? Porque hay muchas instituciones. Hay títulos, por ejemplo, instituciones que imparten grado medio en auxiliar de enfermería, ¿de acuerdo? Pero esos auxiliares, no que tengan el título de auxiliar de enfermería, va a ser un título oficial, porque también tenemos que ver que las escuelas estén reconocidas por el Ministerio de Educación. Para ello hay una página web, aquella gente que esté interesada me puede escribir, hay una página web en la cual podemos analizar e encontrar todas aquellas instituciones y escuelas oficiales que imparten estos estudios. Entonces, no simplemente con que me digan yo imparto un grado medio de auxiliar de enfermería, por ejemplo, ya va a ser válido. ¿Por qué? Porque tenemos que, aparte de ver que sea un estudio oficial, que la escuela también esté adscrita al Ministerio de Educación. Tenemos que cumplir esos dos requisitos. Consideraciones importantes ya para finalizar, abogada. Vale, importante tener 2 años de empadronamiento, aparte de otros medios de prueba, como documento del médico, envío de dinero, certificado de cursos que ya he realizado antes, tener el pasaporte en vigor y carecer de antecedentes penales. Y muy importante, a la hora de matricularme en este curso, hay que tener en cuenta que no solo matricularme, si quiero que esta tarjeta siempre esté en vigor 1 año o 2, debo de demostrar que he estado estudiando con las calificaciones, con las notas. No me comprometo a estudiar, tengo la tarjeta y me salgo de estudiar. Tenemos que demostrar que he estudiado para tener esta tarjeta. Y es importante también, esa tarjeta me va a permitir residir, no me va a permitir trabajar en España. Abogada, muchas gracias, muy amable. Yo creo que la aclaración ha sido muy importante y bueno, ahora creo que el camino está totalmente despejado para que muchas personas aprovechen, y porque esta es una de las ventajas que ofrece a la población inmigrante, a los trabajadores inmigrantes, la reforma de la ley de extranjería que, recordemos, entró en vigor el pasado 15 de agosto. 15 de agosto, ¿verdad? Muy bien. Sí, abogada, muchas gracias, muy amable y bienvenida nada, una vez Jorge, más a una nueva gracias. Temporada. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos los oyentes. Buen día. La abogada Diana Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas y aquí está precisamente en el Café Mañanero informándonos de todo lo que tiene que ver con extranjería. Aquí en el apartado de asesoría jurídica, una temporada más. ¿Quién dijo que el reggaetón no podía ser romántico? ¿Ah? Ahí tienen a Karol G. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Ha estado espectacular también este verano, Karol G. Muy productivo para la artista de música urbana. Es el Café Mañanero, nos preparamos ahora para abordar un tema muy interesante, uno de los segmentos clásicos de este espacio. Gracias a ti. Se trata del personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día es cosa de Carlo Angulo y vamos a ver en quién se destaca hoy en el contexto de la actualidad. Carlo Angulo, el personaje del día. El personaje del día es nada más y nada menos que Brendan Fraser, el actor que ha anunciado un regreso épico. Desde el olvido, recibió el día de ayer una ovación de más de 7 minutos en el Festival de Venecia, convirtiéndose así en uno de los hitos de la edición número 79 de la muestra que está teniendo lugar en la ciudad italiana en estos días. Uno de los actores más populares de los 90 por sus papeles en clásicos como La Momia y George de la Selva, ha vuelto al cine junto al director Darren Aronofsky en la nueva cinta de Wake, Whale. Debido al gran éxito que ha cosechado, entre los expertos vaticinan que Fraser podría ser una de las grandes posibilidades a llevarse el Oscar a Mejor Actor por esta nueva cinta, protagonizada junto a Sadie Sink, y que llegará a las salas de cine del mundo en noviembre de este año. Gracias, Carlo, con el personaje del día en el Café Mañanero. Les recordamos que estamos también en las redes sociales. Carlo, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir en Instagram, en Facebook. Estamos en Instagram como a El Café con Jorge Rivera. El Café con Jorge Rivera, es muy fácil ubicarnos. El Café con Jorge Rivera en Instagram y en Facebook, sencillamente como El Café Mañanero, ya que es muy fácil encontrarnos. Tenemos todos los videos de las secciones en YouTube, en Facebook, en Instagram. Es muy fácil seguirnos para mantenerte actualizado y poder revivir cada una de las secciones, las entrevistas, al igual que cada uno de los invitados, si nos siguen en nuestras redes sociales. Y como quiera que, también van a conseguir este contenido en tus redes sociales. Para las personas que quieran contactar contigo, vamos a recordarle también arroba tus redes sociales. Angulo. Así de sencillo, Carlo Angulo. Carlo Angulo, tal cual. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Una vez más con el personaje del día y cada uno de los segmentos que lleva en el Café Mañanero. Ahora nos preparamos para la información deportiva, pero antes tengo que hablarles de Rochi RD, que se estará presentando en Valencia este 23 de septiembre. Rochi RD en discoteca Elegance. Bueno, exactamente Castellón, ¿no? Camino de Castellón, eso es. Bueno, quería decir que se presente en la Comunidad Valenciana. Nos trae todo el sabor de la República Dominicana, Rochi RD. El vallenato. Vallenato, la cumbia y la música popular. Pero yo no puedo. Tienen casa propia. Latinos FM 107.9. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Llega la información deportiva entonces en el Café Mañanero. Preparados todos porque vamos también. Bueno, antes de marcharnos, estaremos escuchando un segmento más del apartado de entretenimiento que nos recuerda por aquí Nicky Cuervo. También estará rematando Evelyn Lambert para que lo tengan presente. Y también recordarles que estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Allí, bueno, muy cerca de la Avenida Aragón, para ser más preciso. Entramos entonces en materia porque tenemos mucho para el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río está listo y nos trae a continuación la información de la Vuelta a España. Igualmente la Champions. Ya está por aquí también John Valencia, que nos acompaña en la información deportiva. Los deportes en el Café Mañanero, concretamente Latino Deportes. Hoy encontramos en el contexto de la actualidad la Champions. Empieza la fase de grupos. Estamos hablando de la temporada 2022-2023. El vigente campeón Real Madrid se estrena ante el Celtic. También juega el Sevilla, pero la programación completa la tiene Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de hoy regresa la Champions en su fase de grupos y en la jornada primera de 6. Y es que tendremos señores partidazos. Precisamente el actual líder de la Liga Española y actual campeón, el Real Madrid, visita al Celtic, 9:00 p.m. Pero antes tendremos a las 6:45 al Dinamo de Zagreb, recibiendo la visita del poderoso Chelsea. El Dortmund recibe al Copenhagen a la misma hora. Y a las 9:00 p.m, a la misma hora del partido del Real Madrid, el Benfica recibe al Maccabi Haifa. El Sevilla, aquí en Sevilla, recibe al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. El Salzburgo, en su sede, recibe al Milán, 9:00 p.m. El Leipzig al Shakhtar a la misma hora, 9:00 p.m. Y en París, tremendo partidazo. El PSG de Neymar, Mbappé y Leo Messi recibe a la Juve a las 9:00 p.m. Tremendos partidazos esperamos ver esta noche en la primera jornada de la Champions. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y vamos también dando cuenta de las reacciones que tenemos precisamente de cara a estos compromisos. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, hablaba de que aspiraban a estar en la final, sí, la final de la Champions. Ya sería la 15ª, ¿no? 15ª, el Real Madrid, 14 títulos de Champions. Sí, estoy en 14 títulos, 15ª, nadie da más en el continente europeo. Es impresionante el poderío del Real Madrid en el fútbol europeo y por supuesto a nivel mundial. Y hoy pues inician su periplo, su aventura, su misión 15ª, que no es poca cosa, y por eso vale la pena de esta. Vamos a ver si escuchamos a Carlo Ancelotti, que tenemos allí sus declaraciones ayer en la previa. Como nosotros tenemos una, tienen una buena dinámica, lo están haciendo bien, un equipo que juega con mucha intensidad. Sí, creo que estamos preparados, lo conocemos, listo para empezar bien el grupo. El partido, por cierto, el partido va a ser difícil. Bueno, misión 15ª, impresionante. Y ahora vamos a escuchar a Vinicius Junior, que se ha convertido en el nuevo referente del ataque del Real Madrid. Creo que con mucha alegría, ¿no?, de haber ganado la última Champions League, pero con mucha ganas de ganar otra. Tenemos buenas sensaciones, tenemos mucha confianza. Mister siempre habla para nosotros que tenemos que defender bien nuestro título. Entonces tenemos que seguir con la cabeza tranquila y hacer lo mejor para Madrid. Hacer lo mejor para el Madrid. ¿Crees tú, John Valencia, que el Real Madrid logrará la 15ª? ¿Cómo lo ves al equipo blanco para este objetivo? Todos sabemos de la genética del Real Madrid, esos genes que siempre se están comentando a través de los programas deportivos. Pero mire usted una cosa, el año anterior, esta Champions que ha ganado el Real Madrid, ¿no? ¿Qué año anterior es? Digamos, esta Champions. Este año, el Real Madrid no era favorito. Todo el mundo creía que podía ganar al Real Madrid, porque el Real Madrid, si es cierto, después de la marcha de Cristiano Ronaldo, vino más o menos un periodo de bache. Sí es cierto que ganó aquí la Liga, pero había perdido en cierta forma como ese ímpetu, esa imagen de equipo arrasador, avasallador. Entonces, ganó en esto que se conoce con el espíritu de la remontada. Es decir, cuando ganas una cantidad de partidos, no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro partidos, remontando en los últimos dos o tres minutos, salvando una situación que algunos dicen milagrosa, entonces hay algo que ocurre, y es que, de alguna manera, esto genera mucha expectación, esto genera también ese halo de incertidumbre entre sí. A ver si el próximo también te salva de la misma manera, y resulta que sí se salva y terminó ganando la Champions. Fantástico. Muy bien, entonces, ¿lo ve favorito para ganar la Champions? Yo en esta ocasión no lo daría como favorito. Vale, nos quedamos con eso. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que ya está listo. Nuestra información de la Vuelta a España. Adolfo. Y hoy martes 6 de septiembre continúa la Vuelta a España con su 16ª etapa. Y después de haber enfrentado la semana pasada tremenda jornada de montaña, y eso sí, con un día muy necesario de descanso en el día de ayer lunes. Y esta etapa arrancará de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz y llegará a Tomares de Sevilla, y parece estar destinada a resolverse en un sprint, una etapa totalmente plana y que quizás será el penúltimo de la carrera antes de la habitual de la etapa en Madrid. 189,4 kilómetros que solo presenta un par de pequeños repechos en los tres últimos kilómetros y el último en la meta, pero son muy pequeños para que los sprinters puedan estar presentes. Quizá veremos a los velocistas más potentes, como el danés Mads Pedersen. También, asimismo, podría hacer presencia el alemán Pascal Ackermann o el francés Brian Coquer. Pero lo cierto es que su líder, Remco Evenepoel, parece ser que continuará con el maillot de líder un día más, a la espera de que llegue la dura montaña de esta tercera semana. Una dura montaña que no será tan fuerte como la pasada, y menos como la etapa reina, donde Remco Evenepoel sufrió un poco, pero no lo suficiente para poder perder esta Vuelta a España. Bueno, nos quedó una etapa, John, de la penúltima, que se tendrá tres puertos de montaña de primera categoría más uno de segunda, casi cuatro. Para mí, esa sería la etapa reina, porque el pasado domingo se subió un puerto fuera de categoría, más un puerto de primera categoría, pero es que tres etapas de alta montaña más uno de segunda es una etapa muy dura que queda todavía de esta vuelta. Es la Sierra de Navacerrada, que algunos dicen que puede convertirse en juez de la de esta Vuelta a España. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estas otras dos o tres etapas que tienen alta montaña, que quizás no son tan exigentes, van a ir madurando, y seguramente habrá quien ponga en la X a esta penúltima de la Sierra de Navacerrada para intentar darlo el todo por el todo. Sí. Previo de que ya estaré en los últimos días, ya las energías son las justas, las mínimas, y entre las estrategias está eso. Recordemos que era algo que solía hacer mucho Nairo Quintana. Apostaba cuando le tocó competir el Tour con Froome en alguna de estas ocasiones, o también alguna de las grandes que ha ganado, a una etapa que fuese la más exigente, y trataba de descontar todo lo que tuviera. Rápidamente, John, gracias. ¿Cómo están el resto de líderes? Ya escuchamos a Adolfo Jiménez del Río destacar que en Remco Evenepoel tiene el maillot rojo de la general. Así es, Remco Evenepoel está con el maillot rojo de la general, y en este caso sabemos que sigue en el segundo lugar Primo Roglic, en el tercer lugar Enric Mas, en el cuarto Juan Ayuso, en el quinto Carlos Rodríguez, en el sexto Miguel Ángel López, Joao Almeida en la séptima posición, Timen Aresman, que ganó la última etapa que se corrió, está en el octavo lugar ascendido, sigue Ben O'Connor en el noveno, y en el 10 cierra Jan Hindley, el compañero de Higuita del Bora. Gracias, John Valencia. Etapa 16, etapa de trámite para los hombres de la general, esa es la previsión. Y bueno, es un espectáculo donde están invitados los velocistas, a ver si se destapa Molano. Hay veces, pues, lanza a sus compañeros y él parece que tuviera más fuerza, a ver si le dan la confianza al corredor colombiano que está esperando su oportunidad. Pues seguimos con más información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, a propósito, nos tiene información de Miguel Ángel López, el mejor de los latinos en la general, en la sexta posición. En plena Vuelta a España, una de las grandes figuras que está destacando en estas últimas etapas, precisamente el ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López, ha sido llamado a declarar en el juzgado que investiga una red de tráfico de medicamentos, eso sí, como testigo y no como investigado, ya que el magistrado ha acordado dejar sin efecto esa citación inicial prevista para el mes de octubre. Y es que el ciclista colombiano ya ha sido informado por las fuentes jurídicas de que en una providencia dictada este lunes pasado, el juzgado número 4 de Cáceres, que instruye las pesquisas de la Guardia Civil en el marco de una operación sobre tráfico de medicamentos, ha dictado que su declaración sea en calidad de testigo y que sea citado una vez termine la Vuelta Ciclística a España, que el mismísimo colombiano está disputando de manera magistral. Es hora de que lo dejen tranquilo para que pueda terminar de manera contundente esta vuelta y en donde sus aspiraciones es como mínimo hacer podio. Gracias, Adolfo. Vamos con la información del tenis, concretamente del US Open. Y en el United States Open hemos podido ver algo que se venía esperando. La caída de Rafa Nadal, contundente ante un aguerrido Tiafoe, un jugador de los Estados Unidos que dio absolutamente todo para demostrar que la nueva generación está en camino. Una nueva generación también representada en el español Carlos Alcaraz, que venció a Cilic y está luchando ya en los cuartos de final. Eso sí, recordemos que el número uno del mundo, Daniel Medvedev, ha caído también ante el aguerrido australiano Kyrgios, y un Kyrgios que quiere y dijo que va por el título. Tremendos partidazos los que se vieron anoche en el United States Open. Pero recordemos que la pareja de los colombianos, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, también están en cuartos de final. Gracias, Adolfo. Me decías, John. Hay que señalar algo sobre este Open de los Estados Unidos. Rafa Nadal estaba participando con las expectativas de salir de allí como número uno. Si Rafa Nadal llega a la final y lo gana, es el número uno fijo. Ahora que ha sido eliminado, aún puede ser, podría ser número uno siempre y cuando dos de los jugadores que también están en estas mismas posibilidades de llegar, que son el compatriota Carlos Alcaraz y otro jugador, Casper Ruud, si ellos no llegan a la final, aunque Rafa Nadal haya caído en este partido de anoche, podría salir que como número uno. Gracias, John. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana aquí en Latinos FM, El Café Mañanero. Igualmente, saludo a nuestra audiencia en Benidorm, Alicante, Castellón, Elche, El Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, con quien vamos a despedir a continuación, John Valencia y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Bueno, les dejamos con una nota que nos envió nuestra compañera Evelyn Lambert con noticias del mundo del espectáculo. Evelyn. Buenos días, Jorge. Buenos días, mañaneros. Vamos a iniciar el segmento del mundo del entretenimiento con una noticia alentadora, porque hablaremos de Brendan Fraser. Por si no recuerdan, en los años 90, Brendan Fraser fue una de las estrellas más populares del cine por sus papeles en las películas George de la Jungla, La Trilogía de la Momia o Al Diablo con el Diablo. Sin embargo, en unos pocos años pasó de protagonizar éxito tras éxito a prácticamente desaparecer de la pantalla grande. Fraser sufrió dolorosos altibajos a lo largo de su carrera, pero este fin de semana pasado vivió un día inolvidable en el Festival de Venecia, ovacionado por su papel en The Whale, bajo las órdenes del director Darren Aronofsky. The Whale, basado en la homónima obra teatral de Samuel D. Hunter, es la historia de Charlie, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a comer comida basura en un intento de anestesiar su dolor. Su vida transcurre con sus 266 kilos de carne y hueso varados en un sofá, conectado al mundo exterior solo por las clases que imparte desde su ordenador. Sin embargo, Charlie alberga un último deseo: reconstruir la relación con su hija adolescente, Ellie, de la que se separó al abandonar su hogar para empezar la relación con un hombre. El director de la película eligió a Fraser después de verlo por casualidad en el tráiler de una película brasileña de bajo presupuesto. Y en 2020 empezaron a rodar con todas las precauciones. Por el momento, el nombre de Brendan Fraser ya figura como favorito en los premios en Venecia y como futuro candidato a los premios Oscar. Brendan Fraser, el actor que regresó del olvido y que hoy recibe una ovación de 7 minutos en uno de los festivales más importantes del mundo del cine. Otra noticia y la verdad triste son las recientes declaraciones de los hijos de la cantante Britney Spears, quienes rompieron el silencio y revelaron por qué ya no se hablan con su madre. El hijo de Britney Spears, Jaden James Federline, habló por primera vez de la relación que mantiene actualmente con la cantante. En una inesperada entrevista que se emitirá en Reino Unido, el adolescente contó por qué con su hermano Sean Preston decidieron no asistir a la íntima boda de su madre, quien recordemos es un ícono del pop. El hijo de la cantante enfatizó que no siente odio por su madre, pero admitió que tomará mucho tiempo y esfuerzo reparar su relación rota. Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla, reveló el menor de los hijos de Britney Spears. Jaden explicó también cuál fue el verdadero motivo por el que ni él ni su hermano Sean Preston estuvieron presentes en la boda de su madre con Sam Asghari en California. En ese momento simplemente no era buena idea ir. No digo que no esté feliz por mi madre, estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia. Y si solo íbamos Sean Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación habría terminado en buenos términos, explicó el hijo de la cantante. En otra parte de la entrevista, el hijo adolescente de Britney Spears, quien es un aspirante a músico, dijo que mantienen una buena relación con su abuelo Jamie Spears, quien fue acusado por su hija de haber ejercido una tutela abusiva. Jaden, de 15 años, aseguró que su cuestionado abuelo no se merece todo el odio que está recibiendo en los medios. Lo amo con todo mi corazón. Solo estaba tratando de ser padre, enfatizó el hijo de la cantante. Tras las declaraciones de su hijo menor, Britney Spears le envió un mensaje por Instagram en el que asegura, entre otras cosas, que siempre trató de ser buena madre y que espera que algún día sus hijos comprendan lo ocurrido. Los hijos de Britney Spears viven con su padre Kevin Federline, ex de la cantante. Sobre el padre de sus hijos, Kevin Federline, Britney fue contundente. Ayudé a tu padre que no tuvo trabajo durante 15 años, aseguró la cantante. Es horrible ver la hipocresía de tu padre. Son mis hijos y siempre lo serán. Veremos en qué termina este drama familiar. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Tropicalísima. Los